Sky. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El único fallecido en las carreteras andaluzas durante el fin de semana es un joven de 24 años que resultó fallecido, como decimos, con otras cuatro personas que resultaron heridas como consecuencia de una colisión frontal entre dos turismos que tuvo lugar este sábado en el municipio malagueño de Pizarra. Es la única muerte de un total de cuatro fallecimientos en toda España en accidentes de tráfico. Y seguimos muy de cerca las noticias sobre el estado de salud de Michael Schumacher. Algunos medios apuntan a que se encuentra en estado crítico. La familia del expiloto alemán, que ha sufrido un grave accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses, ha pedido privacidad. No confirman su gravedad y se han limitado a decir que está recibiendo cuidados médicos profesionales. Patronal y sindicatos se reúnen mañana lunes para intentar llegar a un acuerdo sobre el convenio del metal en la provincia de Granada. El próximo martes 31 finaliza... Y cuando empiezas a querer una cosa, pues es mucho más fácil conservarla, mantenerla, respetarla. Fomento tiene un proyecto, convertir algunos de ellos en hoteles o restaurantes. Un faro es un lugar privilegiado también para el turista. En los faros de Portugal, por ejemplo, se hacen visitas guiadas una vez por semana. Mario San es farero. En sitios como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, hay asociaciones de amigos de los faros muy, muy potentes. En algunos sitios, yo he estado en Suecia, por ejemplo, y quien te enseña los faros son la Asociación Amigos de los Faros. Pocas nubes mañana en Andalucía, las temperaturas en ligero descenso. A esta hora se registran 6 grados en Granada, 4 en la localidad sevillana de Constantina, 3 en la onubense de Cortegana. Son las 10 y 3 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.